llorona. Bocora y sonichi, que si ya choro, pajare tora, hama llorona. Bocora y sonichi, que si ya choro. Thank you.